El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias. Y para seguir construyendo historias juntos, ya disponible el catálogo 2026 con stock siempre disponible y los mejores precios del mercado en marcas líderes del sector. Consíguelo ya en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat. Príncipes y principesas, esto es Play Kiss con Ricky García. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Paso, golpe a golpe, asalto a asalto. Cuando salgo a entrenar, siempre escucho Play Kiss con Ricky García. La música de los 80 que más me motiva. Con Ricky García. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out.

Chulas todas las canciones de Lewis and the News, entre ellas esta que se llama Stuck with You. Dedication Day. Pues sí, los viernes en Play Kiss es nuestro Dedication Day. Nos vamos ahora mismo hasta Badajoz, 105.5 en la FM. Ahí está nuestro amigo José. Hola, José. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Pues nada, disfrutando ya de un poquito del fin de semana aquí en el campo con los amigos. Bueno, y con Kiss FM de fondo, ¿no? Por supuesto, siempre. Fantástico. Oye... Aunque no le gusta mucho a ciertas personas, pero bueno... ¿A quién no le gusta Kiss? A ver... Pues a mis amigos, la mayoría no le gusta la música de los 80. ¿No le gustan los 80? Pero a ti sí te gustan, ¿no? A mí, a Almenda, le encanta la música de los 80. Pues venga, va, dime... Siempre puesta. Dime dos iconos de los 80, va. Pues mira, yo destacaría... el radio cassette. Bueno, más que el radio cassette, el cassette. El cassette. Sí, es un icono total de la década de los 80. Desde luego. Que viene anteriormente, pero sobre todo los 80, que yo lo viví, pues... Y fíjate... Ahí estábamos todo el día con las cintas liadas grabando, dándole para atrás, para adelante y para... Ya te digo. Y para tener todo ahí, sí. Y fíjate, el cassette no hubiera sido lo mismo sin el Walkman, ¿eh? El Walkman que inventó Sony, ¿eh? Que claro. Antes, tío, antes del Walkman, tú en casa tenías que escuchar la música que escuchaban tus padres. ¿Sí o no? No había más remedio. Claro, en cuanto salía el Walkman, te ponían los auriculares y entonces te metías en tu burbuja y aquello era tu mundo. Y las cintas de cassette, ¿te acuerdas? Había la de 60, la de 90, la de cromo, que te vendían la moto. Sí, la de 90, que era un poquito malilla por eso de que eran tanta cinta, no son ya salió muy buena. Era le costaba al motor arrastrar la cinta y me acuerdo. Pero eso. qué bien, qué tiempos aquellos, ¿eh? Bueno, José, ¿y tu segundo icono cuál sería? Pues mira, sería Sissy Catch. Sissy Catch, que además es la canción que nos quieres pedir, ¿no? Sí, que es la canción que quiero pedir, la de Soul Survivor. Ah, perfecto. ¿Y a quién se la dedicas, va? ¿A tus amigos? Bueno, mira, se lo voy a dedicar a mis amigos aquí que están escuchando ahora mismo la radio. Sí. Para que se harten un poquito de música de los 80, pues toma, dedicado para ellos. Pues venga, ya verás cómo se animan con esto, que fíjate, ya nada más empezar, fíjate qué alegría tiene esta canción, mira. Gracias, José. Estáis todos invitados al carnaval de Badajoz, ¿vale? Gracias. Buen fin de semana, José. Gracias, igualmente. Ahí está, Sissy Catch con Soul Survivor. Lady, lady, lady, you had me. Oh, don't make me cry. Leaving me a girl.

potencia, qué positividad tiene esta mujer. Se llama Kelly Clarkson y esto es Stronger, la canción que titula el quinto álbum por el que además se llevó un Grammy en 2013. Bueno, ¿qué día es hoy, amigos? ¡Viernes! Y llevo esperando sentado frente a la puerta de tu casa que llegue este maravilloso día. ¿Para qué? Pues para enamorarme, sí, amigos, porque hoy es Friday and I'm in love. The Cure, Robert Smith y los suyos cantándole al amor en un viernes. Y es que en viernes estamos todos enamorados. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. No need to be alone del country rock americano. Sí, es ella, es Shania Twain. I'm gonna get you good. Dedication Day. Bueno, pues nos vamos ahora mismo hasta Jerez. Ahí está nuestra amiga Mercy. Hola, Mercy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos esperando tu llamada. Para poder hablar contigo. Pues aquí estamos, ¿eh? Y con buen rollo, con simpatía y con positividad, ¿vale? Venga, va, Mercy. Eso. Escúchame, Dime. Es que Mercy me decía que estaba muy nerviosa. Me dice que estoy muy nerviosa. Aquí, relájate, que estamos aquí entre amigos, ¿eh, Mercy? Estamos entre amigos. La verdad es que sí, soy una familia para nosotros. Claro que sí. Mercy, va, venga, dos iconos de los 80, así, venga. Pues yo te diría... ABBA, por ejemplo, ABBA, como grupo musical. Como grupo, perfecto, venga. ¿Y qué y más? En mi tiempo que yo nací en los 80, pues diría, no sé, la barriguita, la Barbie. La Barbie. La Nancy. La Barbie, la Barbie. Venga, la Barbie. Venga, la Barbie. ¿Tú sabes cuál es la Barbie más cara? No sé, una que tenga diamante de Badoski o yo no, qué sé. No, la Barbie divorciada, porque viene con el coche de Ken, la casa de Ken. Anda, vale, vaya tela, vamos, más cogido. Oye, Mercy, va, venga, ¿quién lo quieres? Creo que quieres una canción de Backstreet Boys que me has dicho que la elija yo, ¿vale? Que la puedo elegir yo. Pero... Sí, vamos, te lo permito porque ella es muy fan y no creo que le importe cualquier canción de su grupo favorito. Eres muy amable, Mercy. ¿Y a quién se la quieres dedicar, va? Mira, se la dedico a mi amiga Sandra. Sí. Que viene de camino aquí a Jerez, que vamos a ir al cine a ver una película. Ajá. Y estará escuchándote de camino en el coche de la radio, que siempre lo escucha a ustedes. Sí. Y les quiero decir que es muy buena amiga, que está embarazada. ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Si no me equivoco, espero que no me riñe, creo que de 5 meses. Ah, pues ya. Aproximadamente. Ya queda poquito. Ya le queda menos. Para mayo. Ya queda poquito. Qué bien, qué bien. Bonito mes. Bueno, y a su pareja, que va en el coche con ella. Hola, Diego. Muy bien. Oye, pues mira, a ver si te gusta la canción que te he elegido, mira. Venga, a ver. Anda, sí, vamos. Esto es cuando los conocí yo a ellos con esa canción. Sí, we got it going on. Gracias, Mercy, un beso. A ti. Hasta luego, muchas gracias. Ah, sí, como suenan.

your penis, I'm your fire, your desire. Jorge Las Vanas Anarama con esta versión estupenda del clásico Venus. Bueno, fíjate, hoy en nuestro top de los 80 nos habéis dicho iconos como por ejemplo el VHS, el Pac-Man, Modern Talking, los Juegos Reunidos, Dallas, la serie Dallas, Sabrina, Mazinger Z, la Barbie, pero hoy ganan el cassette, Michael Jackson y ABBA. Oye, qué bien lo hemos pasado esta tarde en nuestro Dedication Day, ha sido fantástico, ¿eh? Sabes que ahora el equipo de Play Kiss se va a recargar pilas. Tenemos un par de días de asueto ahí el fin de semana, pero el lunes. El lunes a las 5, las 4 en Canarias, volvemos a estar aquí todo el equipo. Esta semana nos ha acompañado Gustavo Luna. Gustavo, un placer. Ha salido todo a la perfección. O como diría aquel, estaba todo muy rico. Saludos, pues, de Gustavo Luna, Leo Garriga, Ismael Arranz y un servidor, Ricky García. Espero y deseo que tengáis todos un maravilloso fin de semana. Y que, por supuesto, si queréis escuchar la mejor música del mundo, os quedéis aquí, en Kiss FM. ¡Hasta el lunes!